Venga, venga, vamos. Comença el show dels especialistes secundaris i un programa molt especial. Saludem a la Judit Mateu, que està a les vies de so, acompanyada pel Jay Power. Quina càmera mirem, Judit? Quina càmera? A la del pilotito rojo. Diu la càmera 2. Hem de dir que la Judit Mateu és la... es diu realitzadora, no? La realitzadora del programa del 52. El 52 que bueno, està a local, a local programes, de televisió. Entre d'altres. No, no, el que interessa. És la realitzadora jefa. És, posa això, no? La targeta teva posa realitzadora jefa. És la Isabel Coixet. De... sí, sí, sí, sí. No, no, però camina bé, però és la Isabel Coixet d'aquí de la... de la... Molt bé, la Judit està al costat del Jay Power, que una vegada més està a les vies de so, el... Bueno, Peret avui no ha vingut, però estarà al caure, segur. Peret, què passa, que t'acabes de dar cuenta? Sí, has mirat pa allà i digo... No, mira, jo miro el Jay Power i m'adono que és un home de debò. És un tio com, jo què sé, com Nick Nolte o com Clint Eastwood. Un tio de verdad, perquè bueno, està refredat i el tio ve despullat a treballar. Sí, sí. És un home amb caràcter. Està refredat, eh? És un home, i a més es nota perquè la Judit està allà a gust. Estàs a gust, no?, al costat del Jay Power? Sí, sí. És un hombretón. Ara s'incorpora la Montse Vera, que és una... hombretona. Una senyorita com cal. Bueno, doncs hauríem d'anar començant. Comentem mails perquè avui tenim mogollón de coses. Bueno, la gent està a gust darrere del vidre i aquí davant també estem a gust i esperem que els milers de persones que ens escolten també estiguin a gust. Perquè és el nostre destí. Pedante, parece Pedro Ruiz. No, això no és ser pedante, això és pedorro. Pedorro, bueno, sí. No, no Pedro Ruiz, jo, no, sinó el que he hecho yo antes. No. Venga, va, comencem. Por favor, mails. Bueno, recomendar un parell de coses. La primera, crec que és important, és un missatge que ens envia el Dani. Ah. El Dani, el nostre webmaster, ja sabeu, el que fa especialistasecundarios.com. Ah. Que diu que va trobar, no tenia un programa, li faltava el programa del dia 12 passat, que no el tenia, i que gràcies a un oient, que es diu Carlos, va poder penjar aquest programa. Gràcies als oients, penjant els programes. Sí. Crec bueno, que hauria de ser gràcies a nosaltres. Maco, és maco, és una... no, és perquè és una web interactiva on pot participar tothom. Recordeu que la nostra web és www.especialistassecundarios.com. Sabiendo que hay gente como Carlos, uno se va a la cama muy tranquilo, tranquilo cada noche. Muy tranquilo. Que no, ya lo grabará Carlos o fulano o mengano. Doncs diu el Dani, agraïu al Carlos el que ha fet. Doncs Carles, moltes gràcies per ser un malalt d'especialistes secundaris. I després un altre missatge, que no el tinc aquí, però és del Guillem, que té una ideïta, el Guillem. Diu, escolta, per què no fer un sorteig entre els oients i que facin ells el programa? El nostre programa. Com sí, és l'oferta aquesta? Fem un sorteig entre oients, sí. Seleccionem a... a tres. Tres o quatre. La rèplica, no? I que ells facin el programa durant un dia, amb guions propis. Bueno, ¿vale escoger el dia? Bueno, no sé. Tu estàs de conya, no, Guillem? Vull dir, la intenció... No, jo no, però el Guillem parece ser que sí. S'ho prenen en sèrio, tu estàs de conya, no? Som irreemplaçables, nosaltres. Qui farà de nane? Claro. Qui farà de Jay Paua? Va, sisplau, envieu coses serioses. especialistas@cadenaser.com. Bueno, bueno. ¿Vale? ¿Tenim un tonto ja al telèfon? Venga, anem. Dale. Mona Lisa, Mona Lisa, dices la... ¿Pero qué dice? Estoy... ¿Pero qué dice? Estoy un poco hasta el gorro, ¿no? De esta cancioncita, tío. Moltes persones ja... quan totes cosas porque Nino Bravo tenía un montón de temas... Bons. Buenos, ¿eh? Y aquesta es bona, ¿eh? Esto es un truño, tío. Yo creo que es una cançó del Nat King Cole. El Jay Power m'ho va dir l'altre dia. Bueno, avui hem rebut una trucada a la redacció d'una personalitat important i hem pensat que el que ens va dir, que ens ha dit aquesta matinada, s'ho podria dir també a tots vosaltres, ja que el tema va d'aquesta cançó del Nino Bravo, la Mona Lisa... Una cançó que inexplicablement ha tingut molta repercussió entre la nostra audiència, perquè som limitades nosaltres, no sabíem el que deia i encara no ho sabem. Tenim en directe i per telèfon a Mona Lisa. Mona Lisa. Hola. Sí, sí, está ahí. 10 veces he dicho hola. ¿Cuántas? 10. No seas mentirosa, Mona. 10 veces he dicho hola. Lisa, Mona Lisa. Mona Lisa. Mona. Sí, ¿qué? Lo primero de todo, felicitarle por el retrato ese famoso de Picasso. Usted está bien, muy bien. ¿De con... quién? Picasso, ¿no es? A Mona Lisa de Picasso, además. Yo solo conozco un pintor, Picasso. Mona, dile quién te pintó. Este pavo, pues chaval, Michelangelo. Claro. No, Leonardo da Vinci, alucinado. Claro que sí, Michelangelo. Sí. No veas, que me suma cultura. Michelangelo, este otra tortuga. Leonardo. Leonardo, esa era. Eso al menos no era tortuga. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Pues aspecto tenía. Podría ser perfectamente una tortuguita. Bueno, eso, pues felicidades por el retrato, porque está usted guapa, con porte, con elegancia, con distinción y con una seguridad envidiable. Vale. Y aparte con esa sonrisa enigmática, ¿qué quiere decir con esa sonrisa? Venga, que os calléis ya. ¿Puedo decir? No, cuéntese de lo que se le pregunta. Bueno, a ver, mañana nos has llamado y nos has dado una chorreta importante. A ver, coméntalo ante todo el mundo. ¿Qué quieres bueno, decir? Bueno, veré, yo es sobre la canción de Nino Bravo. Uh-huh. Os estuve escuchando en el programa, que no sabía lo que quería decir, luego la audiencia dijo lo que quería decir, ¿no? Uh-huh. Pero decir que yo, Mona Lisa, tampoco entendí lo que decía esa canción. Yo tengo el CD en casa y no entendía, me lo ponía una y otra vez, como era un CD pirata, claro. Porque yo no tengo dinero para comprarlo, uh-huh. Entonces no salían las letras, entonces no sé lo que decía. ¿Lo veis, listillos? Claro. Ni la protagonista sabía lo que quería decir Nino Bravo. A ti uh-huh. te llaman. Mona Lisa, a ti te llaman, es obvio, ¿no? Mona Lisa, te llaman. ¿Cómo tampoco puede dar sí, tanto? Sí, pero es que es verdad, sí, vale, una vez te lo han dicho, pues vale, pues puede ser, pues sí, pues venga, vale, pues vale, pues para ti la perra gorda, quien lo dijera. Pero es que además no se entiende bien porque además a mí no me llaman Mona Lisa. ¿Quién? A mí no me llaman Mona Lisa en mi casa y mis amigos, a mí de toda la vida me han llamado Moni. ¿Moni? Moni. Pues llaman Mónica. ¿Por la pasta? ¿Por eso? No, por la Mónica, que yo me llamo Mónica. Entonces... O sea, ¿te llaman Mónica? Me llaman Mónica, sí. Yo me cambié el nombre a los 18 años, me puse Mónica. Entonces la gente me llama Moni, no Mona Lisa. Mm. O sea, a mí lo que... Mona Lisa es lo que salía en mi DNI antes. Pero Moni, de Mónica es un poco quillo, ¿no? Cuando me pintó Rembrandt salía en mi DNI, pues eso, Mona Lisa. Vale. Pero ahora me llamo Moni. Vale. Pasa que nadie me llama así, Mona Lisa. A mí, por tanto, la canción está mal. Vale. La canción está mal. No, pero la canción está bien, lo que está no, mal está es el mal, contenido. Está mal, a ti te llaman no. A vale. ti te llaman no. Vale. A mí me llaman Moni. Vale. A mí no me llaman Mona Lisa, a ti te llaman no me llaman Mona Lisa. Vale. O sea, no. Tampoco. Además, ya. No se entiende bien porque pone mal los acentos. Es Mona Lisa, Mona pero Lisa. Pero es poesía, tampoco Alejandro llaman. Sanz tenía el corazón partido, de verdad. Es forma parte de la poesía de las canciones, Mona. Muchas gracias, por llamarme. Aparte, no, ha llamado tú, pesada. Si no le llama como si realmente se llama usted, la canción no cuadra, porque se llama Moni... Moni, bueno, sí, exacto, si lo estira, sí. Pues mire, haga una cosa, dígaselo a Nino Bravo que haga una nueva versión. ¿Vale? Perfectly. ¿Vale? Perfectly. Venga, ala, adiós familia. Venga, saludos a Van Gogh, que es quien me pintó. Vale, jugador del Barça. Per ser la poca paraula que tenim, Ahí vam dir que matàvem aquest tema. I hoy no està tan matado, me parece. O sea que mañana veremos. Atenció, perquè són les 15:39. I el Sevilla s'enfrenta contra el Schalke 04 esta noche, per al que no lo sepa. Per això que dic ara és molt fort. Un observatori vigilarà a partir del mes de maig si a Espanya es treballa més del compte. L'observatori es diu el Observatorio de Horarios. ¿Vale? Aquesta notícia és real, Sí, és absolutament real. I pretén descobrir si estem tan allunyats com sembla de la mitjana europea en referència a les hores que destinem a la feina. Com hem dit, treballem massa, és el que sembla, vale, no? Vale, cert, no? Com hem dit, aquest observatori començarà el mes que ve, però ja fa uns mesos que funciona de manera extraoficial. Ens acompanya el senyor Juan Señor. ¿Qué hay? Des de Malta, que no sabíamos gran cosa, ¿Qué hay? ¿Ahora? ¿Qué hay? Hola, Juan Señor, que decía que desde Malta, que no sabíamos de usted. Bueno, luego estaba un poco en el Zaragoza metido en temas, ¿eh? Señor. Ese ángel de la casa ahí. José Ángel, que en esa época estaba mucho más animadote, ¿eh? Sí. Yo creo que José Ángel de la casa lo dio todo en ese partido y dijo, a partir de ahora insiste la selección y yo... Después, Jordi, si tens temps, búscalo el gol, señor, que me sembla que está en algún lloc. Señor. Bueno, usted ahora mismo es el que lleva retirado con las botas colgadas colgadas en el hombro. Sí, las lleva a todas partes, como los médicos. No salen del hospital los médicos con el estetoscopio colgado, porque se nota que yo fui futbolista. Sí, o un comprador de queso en Lisboa. Sí, ese también. O un comprador de queso en Lisboa. Que no lo soltaba ni para Dios, ni para entrar al lavabo. Que fue con la bolsa de queso apestiloso todo el de esto en Lisboa. Pero vamos, todo por todo. ¿En el avión? En el avión, en el lavabo y todo. No lo soltaba el tío los quesos. Claro, porque le gustaba mucho el queso a ese chico y dice, no me lo vayan a robar. Bueno. Y además, tú le estabas detrás todo el rato, que tenías una pinta de querer robar el queso y dijo, mía, a mí el osito este no me roba el queso. No es verdad. Bueno, oye, Juan, usted ahora mismo es el que lleva el mando del observatorio este de los horarios laborales de las personas en España, sí, ¿no? Sí, Efectivity Wonder. ¿Y cómo es este observatorio? Es que no nos imaginamos cómo es un observatorio de horarios laborales. Es un telescopio gigante, como el Mortadelo y Filemón. Y... Qué fuerte, ¿no? Qué nada, hombre, qué nada, que va a ser una... Qué rigor. Que va a ser telescopio gigante, que veis más TVOs. No, en verdad lo que hemos hecho es implantar un microchip con microcámara incorporada a todos los españolas y españoles mientras dormían. Y así vemos todo lo que hacen. ¿Catalanes incluidos? Todos. ¿Y andaluces? Sí. ¿Qué dices? Esto es muy fuerte. ¿Nos han instalado un microchip a todos? ¿Y cuándo nos han metido eso en el cuerpo? La noche del sábado 4 de febrero al domingo 5 de febrero. Pero si yo... Sí, verdad. Esa noche yo me levanté con un... Noté como un pinchazo. Un pinchazo aquí debajo de la pierna, ¿no? Sí, pensaba que era... Es el microchip. Hola. Todos os levantaste con ese, pero... Con esa sensación, pero como... A ver, usted... Es una, como parece una picadura de mosquito, sí. Nadie le dio importancia. Una pregunta, yo es que llevo hace días llevo con un problema... Eso es una morrana. No, es el microchip. Ahí no te puse yo nada. Vale. Ahí no entraría yo... Sí, con invitación. El 4 de febrero, ¿no? El 4 o 5 de febrero. Ya decía yo, un mosquito en febrero. Qué raro, ¿verdad? Pero los humanos soy así. Bueno, yo también soy humano, pero soy menos así que vosotros. Bueno, ¿y qué datos ya ha podido recopilar? Trilorismo. Porque desde febrero ya llevamos casi 2 meses con esto. Bueno, sí, de momento, a modo de curiosidad, entre los datos que hemos recopilado, tenemos ya, por ejemplo, muy separado, muy determinado, quién es la persona que trabaja más en este país... ¿Y quiénes son los que menos trabajan en este país? Por ejemplo, Jay Pau es de los que trabaja poco. Sí, trabaja mucho Jay Pau. Bueno, tiene este... No sé si le pido mucho, pero... ¿Nos puede dar algún nombre de los que trabajan más? Y pero los que no trabajan... Hemos hablado tampoco tanto, o sea... ¿El qué? Pídele, hermano. ¿Qué? Hare Krishna, es que no. Es que yo les explico lo que les ha pasado entre vosotros. Tú has dicho, si no, demasiado pedir. Y aquí el osito ha dicho, si es que tampoco le has pedido tanto, no te cortes. Claro, sí. Es un poco lo que ha pasado entre vosotros. ¿Cómo que no? Sí que es fuerte, Nani, lo que le pido, porque se trata de dar nombre de persona que pueden verse aquí. Ah, bueno, vale. Yo sé que sois dos personas limitadas y alguna vez tenéis más eso que no os entendéis entre vosotros, ya os lo explico yo. Porque desde fuera se ve así, desde fuera se ve muy lamentable. Y bueno, no se nos ve un diálogo así fluido. No. Se ve mucha conexión. Bueno, le repito, ¿podría darnos algún nombre de alguna de estas personas que usted... Bueno, sí, mira, entre los que trabajan más en este país, nos ha salido la máquina al resultado de los datos. Nos ha salido como el más trabajador Jordi González. Sí, anda. Y el rey Juan Carlos I. ¿Qué dices? Anda. Sí, y de los que menos, Jordi González y un repartidor de bombona de butano, que lo único que hace es conducir el camión y a mala gana, porque los indios que tiene ahí a su cargo son los que reparten las bombonas. ¿A mala gana? ¿Pero quién? Nah. ¿Los Codoloco y Toro Sentado? No, hindúes. Qué pobres hombres, pero van ahí solo cobrando la propina. Así que ya le podéis dar propina a los pobres repartidores de butano. No, y es verdad, y ahora que dice este tema, a mí yo es que soy muy sensible con este tema. Que se acabe ya esto de repartir las bombonas de esa manera. ¿No pueden inventar otra cosa? No, pero hay otro tema, Nane, que es que no te has dado cuenta, ha pasado así desapercibido, pero dicho este Juan Señor... No, pero... Que Jordi González es el que más trabaja y el que menos, ¿no? Sí, has caído, tú eres listo. Mira, la cosa es que... ¡Toma! Ya veo. Venga, la cosa es que un mini donut para ti. La cosa es que me han dado los datos... Y yo también me he sobresaltado, pero bueno, son los datos, ni mienten ni dicen la verdad, son datos. Pero explique. Jordi González, según los datos, sí, va a trabajar, mucho además, presenta su programa y tal, pero no sé qué le pasa a la máquina. Pero es un programa semanal, ¿no? Pero es un programa que, sí, pero entre semana también va, pero es una máquina que no acepta como trabajo lo que hace Jordi González. O sea, aún no hemos logrado esbrinar cómo es que la máquina no cuenta como horas de trabajo lo que hace Jordi González. En fin. Bueno, son cosas de máquinas, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa, es más, lo acabo de entender un poquito. Tema rey. Tema Juan Carlos, rey de España. Es el que más trabaja. Sí. ¿El número 2 o el número 1? ¿Quién está? No, iguales. Eso ha sorprendido mucho a la gente, pero es así. En contra de lo que se piensa, el rey trabaja un montón. Ya. Él se levanta muy pronto por la mañana, se mete en su despacho y se pone a trabajar. Sí, eso que dice, cuando a veces vemos al príncipe que entra en el despacho del rey y dice, y departen juntos cosas de estado, ¿no? Ajá. Oye, que le pilla bien siempre, sí, porque sí. Entra sin llamar. Es verdad. Sí, yo digo, coño, no le pillará ninguna vez con la mano debajo de la mesa. Las dos manos encima de la mesa. No veréis nunca una imagen de la tele en el que esté el príncipe... Principito esperando en la silla de afuera del despacho del rey a que le deje pasar. Que le pase. No, entra yo. No, oh. Entra como... Joder. Pero bueno, o sea, el rey está en su despacho trabajando, ¿pero de qué? Ah, el rey trabaja de sus cosas, trabaja. Es guionista. ¿Guionista? ¿De guionista qué? El rey Juan Carlos I, perdonad, guionista. Es guionista de todo. ¿De qué? Series de humor. Escribe, ¿qué dice, hombre? Escribe guiones para No hay quien viva, para Siete vidas. Para No hay quien viva. Escribe también las instrucciones de los mecheros, que vienen, lo hacen en portugués. Pues el pobre se deja todos los chistes de los guiones. Y sobre todo lo que invierte mucho tiempo es sus discursos. Ya, eso que sí. Él los guiona, los cambia, los retoca, él pone aquí, pam, una frase. ¿El rey? ¿Está hablando de mi rey? ¿El rey? ¿El rey de todo? ¿Nuestro rey de España? Sí, sí. Sí, el rey. El rey es autónomo, el rey es muy ardillita. El rey se guarda todos los tickets para luego de grabar. Ya, eso ya lo sabemos de sobra. Lo contó un señor parecido a usted hace poco. Con la misma voz. Además, con la misma voz. Bueno, porque lo sepan, ¿eh? O sea... Pero lo que no sabíamos es que don Juan Carlos era guionista. Sí, bueno, tendrían que verlo en su despacho con el ordenador, con las gafas de pasta negras, típicas de guionista. De ir al Macba. Sí, con un cenicero lleno de colillas al lado, fumando un cigarrillo detrás de otro mientras escribe guiones, claro. Sí. Como un guionista de ahí de los Simpsons. El rey con gafas de intelectual y fumando como un carretero. Ahí, no, está. Hombre, no. Fuma no. Tabaco de liar, el rey. Drum. Oh, fuma drum. Tabaco de liar. Drum, drum, vale, drum. Vale, y a veces se compra BN. Y cuando está mal de... BN, si no existe ya, y ¿no? Cuando sí, está sí, mal sí. Del cuello, se compra Ducado Light. Ah. Y lleva los calzoncillos con la cintura Calvin Klein por fuera. Toma, que lista. Toma. Caramba, caramba. El rey, caramba. Eso el rey, amigos. Sí, sí. Calvin Rain. Qué fuerte, ¿no? Veo que lo del observatorio que les da para comentar cosas, ¿no? Sí, ¿y sabe qué? ¿Qué? El rey es capaz de doblarse el dedo hacia atrás. Venga, hombre. Hasta tocarse con el dedo de la muñeca. Pero si eso no, ya lo hace Tom Cruise y mi novia. Bueno, pero sí, tu novia es el rey. No, y dale por meter. Pero es que tampoco es tan importante tu eso. Tu novia es la pequeña actriz. No. Me parece Sergio Macaro. Que meta a su novia en dos lados. Perdona, pero yo no voy en bicicleta. O el boyero. Estás siempre hablando de la novia. Ya está. Ya está, ¿eh? ¿Estás enamorado? Sí, vale. No, pero que tiene el dedo para atrás no es tan importante. No, yo estoy enamorado. Tom vale, pues quédatela. Tom Cruise es el actor. Tom Cruise es el líder actor. ¿Tu novia es el líder actor? No. Entonces. Pues ya está. Entonces. Víctor, qué pena que fallos consecutivos. Ahí está, los señor. Los nervios, señores, importantísimos. Víctor. ¿Qué ritmo? Insiste. Ya tenía ritmo, ¿eh? Y esto íbamos ganando 11 a 0 Víctor, ya. 11 a 1. Víctor, ha caído. ¡Señor! ¡Señor, gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡El número 12, señores! Juan, señor, te estás emocionando, ¿eh? Son recuerdos grandes, sí. Le escuché del campo a José Ángel. Miguel Muñoz ha saltado al rectángulo de juego. Dice que vamos a hacer tres más. Me llamo Sergio Fernández. Y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios de 3 y media 4, que son a su modo como esos pajaritos, pero aplicados al medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. Sara Baras presenta su nuevo espectáculo, Sabores. Del 9 al 28 de mayo en el Teatro Tívoli. Información y venta de entradas en el delentrada.com o en el 902 10 12 12. Sabores. Sara Baras en el Tívoli. Con la colaboración de Cadena Ser, La Vanguardia y TV3. Yo. I am. Yo. I like. Yo. Me. Me. Yo. Yo. Yo. Me too. Oh. También yo. La yo. Y ese de ahí. ¿Dónde está La Vanguardia? ¿Y yo qué? Puente Vejuna. Bueno, atenció, perquè el dia de Sant Jordi, no Sant Jordi Pou, que és una altra festa planetària, sinó Sant Jordi i La Vanguardia, aquest diari tan important, fa una cosa molt especial. Per parlar d'aquesta cosa tenim el Vizconde de Godó. Hola. Hola, muy buena tarde. ¿Eres cubano? Sí, cubano. ¿Qué tiene preparado La Vanguardia? La Vanguardia regalará el primer volumen de la colección Barcelona, una ciudad de vanguardia. ¡Ole! En motivo del seu 125è aniversari. ¡Ole! El título del primer volumen, La Noticia es Barcelona, un recull de la noticia más importante dels últims 125 anys. Te pareces uno del cor de la ciutat, eh? I atenció, perquè a partir del dilluns 24 d'abril, tots els dilluns i demà, una nova entrega al teu quioc per només 1,95 €. Oh, que... O bé, subscriu-t'hi i encara obtindràs un preu més especial. Subscriu-t'hi. Mira que parla, aquest tio, eh? Està molt bé. Fes la teva reserva al 902-481-482. 902-48-1482. Con esta colección farà un autèntic viatge pels esdeveniments, les persones i l'activitat dels últims 125 anys i que han fet de Barcelona la gran capital espanyola i europea que en l'actualitat. Barcelona, una ciutat d'avantguàrdia, una crònica sentimental de la teva ciutat, amigo. Barcelona. Moltes gràcies, Vizconde de Godó. Ha estat tot un plaer. Tot això a partir del dia 23. El Sant Joldi. El Sant Joldi. Gràcies. Sí, vamos a acordar y recordaré los que tengáis una buena memoria y no selectiva, sino una correcta memoria. Pues que ayer estuve a punto de realizar mi aparición, pero por motivos ajenos a mi persona no pudo ser. Pero hoy sí, aquí está el defensor de las causas justas e injustas. Y ya tenemos, ¿verdad que tenemos, compañero, una llamada? Vamos a ver de quién se trata. Hola, amigo. Hola, Don, te necesito, pero no para ahora, ¿eh? ¿Cómo que no para ahora? No te entiendo. Amigo, explícate. Pues que ahora no quiero que me ayudes, quiero que me ayuden más adelante. Sí, vale, ya. ¿Más adelante eso? ¿Más adelante? ¿Pero cuándo, nen? ¿Va cuándo? No sé, pues... No, ¿va cuándo? Dentro de 2 meses, tal vez 3, quizás. ¿Puede o te estás rajando? No me estoy rajando, que pavo, no me estoy rajando, claro que puedo. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Me ayudarás o...? Sí, hombre, que sí, pero sí, pero lo que pasa es que uno en esta vida nunca sabe dónde va a estar de aquí 2 o 3 meses, eso es difícil, claro, amigo. Ya lo ves, te estás rajando, si yo no sé que en el fondo tú eres un mierdecilla. Oye, cuidado, nen, que te voy a... que te vuelo y que te encuentro, que te voy a partir la cara, que estás hablando. ¿Acaso tú sabes lo que voy a estar haciendo yo... ¿De aquí a 3 meses? ¿Yo? ¿O yo lo que sí. Tú vas a estar haciendo de aquí a 3 meses? Yo sí, lo que estarás haciendo tú también lo sé. Uh-huh. ¿Lo que estarás haciendo yo? Sí. ¿Qué pasa? Que eres Dios, ¿no? Equilicua. ¿Eres Dios? Soy Dios. ¿Con Dios? ¿Dios todopoderoso? Estoy hablando con Dios. O sea, el mayor justiciero del mundo. Y me está a mí pidiendo ayuda, nen. Esto es una... Esto es una pasada, nen. Tío, pero nen, pero... ¿Cómo se lleva la olla, nen? Me pasa Dios, pero es un honor. Eres mi ídolo y te llevo aquí, nen. Ya lo sé, pero... Un poquito de discreción, ¿no? Un poquito de discreción vamos a tener. Sí, claro, bueno, vale, de verdad, sí, ¿ah? Sí. Bueno, pues te ayudaré. Vale. Lo que quieras, Dios mío, pero dentro de 2 meses, dentro de 3, dentro de bueno, tú quieras. Bueno, tú no te preocupes que yo ya te llamaré, ¿vale? De acuerdo. Y discreción. Que sí, hombre. Y ya te enviaré te una lo juro chapa. Por ti. Que te no... envío una chapa y una postal firmada, venga. Venga, no diré nada a nadie. Eres tan fan, venga. Venga. Hala, adiós. Adiós tú. Madre de Dios, bueno, esto no, sí que no me lo esperaba yo. Bueno, tenemos más llamadas, es que soy bastante creyente, eso lo sabe muy poca gente, pero lo soy. Otra llamada, hola. Hola, maestro, necesito que me ayude. ¿Don? Sí, perdona, es que aún no estaba flasheado con la llamada anterior, en fin. Una cosa, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cuál es tu problema? Pues resulta que el otro día iba yo en el metro en hora punta y me robaron la cartera del bolsillo de atrás. Malditos carteristas, siempre aprovechando el descuido para atracar por detrás. Si algo me da rabia, si algo me solivienta, es que esta gente nunca da la cara. Siempre. Pero yo sé que le pude ver la cara, Don. Perfectamente. ¿Cómo que le viste la cara? Porque a mí me gusta llevar los pantalones al revés. Y claro, le vi totalmente cómo cometía la fechoría porque lleva el bolsillo atrás delante. Pero tú, nene, ¿tú no le hiciste nada para detenerlo? ¿Si lo viste de frente? No le hice nada porque al sacar la cartera del bolsillo... Me hizo una cosquilla en la ingle como nadie antes me la había hecho nunca en la vida. Y eso me despistó. Y también sí, bueno, me excitó. Pero te... Pero lo importante es que te robó vilmente, te quitó la cartera, chaval. Que ya sí, que sí, pero yo no, solo llevaba un duro en la cartera. ¿Un duro antiguo? Sí, y un flyer para entrar en una discoteca guarindonga. Bueno, ¿y yo qué quiero? O sea, entonces, casi ¿qué quieres? No tenía, casi no, no había, o sea, no tenía valor. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que lo encuentre y que le proporcione una, que me, a mí, me proporcione una cita con él. No, no, tío, me da una cosa. Es que me gustó mucho. No, que te estás equivocando. Yo no soy Celestina de nadie. Aquí no nos hacemos contacto de ningún tipo. Si quieres, va, por quedar, sí. Si quieres quedar con él, te buscas la vidita tú va, solo. Va, por sí. No, venga, no. Va, que necesito que lo encuentre. Si lo encuentro, te dejo que le rompa un brazo. Y luego yo le llevo al hospital. Bueno, no, me lo llevo a casa, ya lo cuidaré yo. Te estás confundiendo, que yo no hago estas cosas. Va, por sí. No, por sí. Que no. Va, por sí. No, va, por sí. No, por sí, tío. No, va, tío. No, no, no, no, no. Va, tío, por favor, los dos brazos. ¿Le puedo romper los dos brazos? Sí. Venga, vale, déjalo de mi cuenta, ¿vale? Gracias, don. ¿Tu nombre, por cierto, para apuntarlo? Mortadelo. No, el otro, el verdadero. No, no, no, se no. Me pusieron así porque mis padres eran muy lectores de Mortadelo y Filemón. Venga. Y a Filemón yo le puse a mi hermano, a mí me puse Mortadelo, por no llamarnos los dos hermanos Filemón. Vale, venga. Vale. Una perfecta recreació de la Barcelona medieval. Una història apassionant en un llibre que farà història. Regala't la Catedral del Mar i després vine a la ràdio. El diumenge 23 d'abril, dia de Sant Jordi, Random House Mondadori i Ràdio Barcelona Cadena Ser tenim un regal per tu. Un llibre. Podràs triar un dels quatre èxits de Bolsillo. Només has de passar el diumenge 23 d'11 del matí a 7 de la tarda pel vestíbul de Ràdio Barcelona, carrer Casp número 6, amb el llibre La Catedral del Mar, d'Ildefonso Falcones, i ens l'ensenyes. No t'ho perdis. Aquesta promoció és limitada. A la Cadena Ser, tot és comèdia. En Crisol Duarte. A vivir que són dos dies. Àngels Barceló. Aquesta barreja boja de les sintonies de Vivir que són dos dies i tot és comèdia no és gratuïta, perquè el proper diumenge, dia 23, Sant Jordi, la ràdio surt al carrer i surten aquests dos megaprogrames. A Vivir que són dos dies amb l'Àngels Barceló i tot l'equip de Tot és Comèdia, que aniran al Palau Robert, no?, de Barcelona. Sí. A partir de 8:45 del matí. Exactament, a la cantonada de la Diagonal amb Passeig de Gràcia. No cal invitació. No. Només cal que vingueu i participeu d'un matí que podríem dir de ràdio, sí, perquè de futbol no serà. Ni de tele. Ni de tennis. Serà un matí de ràdio en el que la Cadena Ser viurà amb tothom un dia tan especial com és la Diada de Sant Jordi. Home, podreu veure a l'Àngels Barceló en directe com fa el programa. I tant. A la Lourdes Lancho. També. Allà com està manegant els fils. Podreu veure el Bunyol, també, el Josep Maria Bunyol. Josep Maria Bunyol i el Crisol Tuà, que és un tio maco, maco, maco. Maco, maco. I amb una veu. I amb una veu i sobretot amb un cor, un tio que val la pena. Amb un cos. I amb un cos, i amb un cor. Doncs a partir de 8:45 del matí, 8:45, no? Sí. Amb bon remanilla. 8:45 del matí, als jardins del Palau Robert de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, en directe, a Vivir que són dos dies, i just després tot és comèdia, perquè a més tenen la bona vista de no fer-ho al mateix temps. Primer clar, un i després l'altre. Primer programa, si no és claro. A 8:45, és igual, vosaltres podeu dormir la nit anterior allà, al Palau Robert. Madre mía, que passa, un paracete. I ja veureu com de seguida comença la Vivir que són dos dies. És de gratis, vale? És de gratis, nens, vinga, la ràdio ahí. Un que no estarà aquest diumenge amb la gent de la Vivir és el Chumari el Fari. I no és perquè no te quieran, sinó perquè tu no quieres. Bueno, yo básicamente... Hola, Racha León, Gabón. Yo básicamente lo que es trabajar el fin de semana es una cosa que a mí... Que yo no creo adecuada, ¿no? O sea, hay 5 días ya para trabajar, ¿no? Pues 2 para descansar. Sí. Y luego hay 1 que es para hacer lo que tú quieras. Nosotros en Bailorre tenemos 8 días. La semana, son 8 días. Entonces, hay uno para hacer lo que tú quieras, es como el día libre del funcionario. Entonces, ahí aprovechamos, pues cada uno para cortarse las uñas, para... Hoy voy a hablar un poquito de la depilación. Un poquito, es un tema que ya había tratado, sí. Porque la gente me sigue demandando por la calle. Joder, Chumari, por favor, ¿cómo hago para depilarme ahora que llega el buen tiempo? Claro. Cuidado, venga, mañana... Siempre estás con lo mismo. No, mañana, no, voy a hacer otro consejo muy bueno... Que veréis que va a servir muy bien para que quedéis depiladitos tanto para ir a la montaña como para ir a la playa. Venga, ese consejo me lo guardo para mañana. Venga, calentito, sí. Calentito en el horno. Y mañana lo saco y nos lo comemos todos juntos, ¿vale? Natural, ¿no? Será un consejo natural. Consejo, cuidado, natural y basado en la cocina. Pues mira, ya tenía una raó para escuchar de mal programa. 8:45, aquí en la Cadena Ser. Porque demá, a mes, feu vosaltres al Remember. Especialistas@cadenaser.com. Las peticiones aquí. Adeu.